Venid, despertad, amad. ¿Qué es esto que estoy mirando? ¡Ah! ¡Oh, fieras letras villanas! Sed testigos de esta historia. Pero viendo que el amor hay en el mundo, disculpa, yo mi culpa, mi no. ¡Mentís! Pues antes que la memoria está nuestra realidad. Señora, me veo sin mí, sin vos y sin Dios. Las puertas ya se han abierto. No hay maldad que no quepa en las flaquezas humanas.